Este programa está patrocinado por Super Junior Cuba Elf, Curiosidades de Super Junior, Las Ricas Mamadas de las Elfas, Club Elf México, Las Pinches Elfas, Super Junior Time Sleep, Suyu Memes Español, Super Junior en México, Elf Suyu México Posting Team y Super Junior Videos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We proudly present Super Junior. Got parte de la Elfmandad y disfruta más de Super Junior. Club Elf México te comparte videos, noticias, votaciones y mucho más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube como Club Elf México. Elf Studio México. Presentes en la Semana Elf. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y muy buenas noches. Esperen, ¿dónde están mis niños? Ah, ahí están. Oigan, se nota que estamos con todas las ganas, medio fónicas, pero con todas las ganas, ¿cómo no? Ahí está. Oigan, me presento, muy buenas noches, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Corby, y aquí conmigo está... Buenas noches a todos, hola. Habla Sofía de la Escuela. ¿Cómo están? Por ahí estamos experimentando unos detallitos con Sofi, pero pues vamos a tratar de estar lo más presentes posible para que no se me anden desesperando, ¿verdad? Que luego ya sabemos que los radioescuchas son como bien desesperadillos, así como de, no se escucha, no, aguántenos, ténganos paciencia, quiéranos, ámenos, porque pues, ¿quién más les va a traer semana con semana información de los viejos, no? Y oigan, antes de empezar, quiero darles las gracias a todas las personas que ya están conectadas, que ya nos están escuchando, que se conectaron a tiempo, ahora sí, para poder venir a escuchar el contenido. Que si lo pensamos bien, pues realmente La Nocturna con Suyu no va a ser muy diferente de otras emisiones, porque pues nosotros siempre estamos dedicadas a Super Junior, ¿no? Cada semana, para las personas que no nos han escuchado, cada semana nosotros les traemos información referente a ellos. Nosotros decimos que dizque son noticias, ¿verdad? Pero pues a la hora de la hora nos gana el cotorreo y valió cake. Entonces, la verdad es que no les prometo nada sano, no les prometo nada normal y no les prometo nada... ¿qué otra cosa? Pues nada... educado, porque pues elf, ¿no? Hashtag elf. Y chicas, tenemos pedidos abiertos, uno por persona, solo Suyu, no se pasen de lanza, por favor, uno por persona. Dice Elf Bea, es noche de rucos abrazos. Sí señor, claro que sí. Y pues nosotros aquí siempre nos los abroceamos, entonces no estamos exentas a hacerlo el día de hoy, porque pues el día de hoy es una emisión especial. Traemos una emisión especial, bueno, ¿qué traigo? Una emisión especial para todos ustedes, que esperamos que disfruten. Y pues nada, por ahí tuvimos varias dinámicas en el transcurso de estos 3 días que transcurrieron. Las voy a invitar primero que nada que vayan a Facebook y participen en el post que dice Confesiones de una Elf. ¿Nos puedes explicar de qué trata esto, Sofi? Sí, como ya, bueno, saben, quienes no saben, el día 6 de cada mes se lleva a cabo el Cercalvi. Ustedes tienen que sacar una fotografía que les guste de sus vallas o de cualquier miembro de Super Junior y sacarse una foto o una cerca, como les dicen allá. Invitando a este integrante de Super Junior. Entonces, pues estamos celebrando, hoy es el día del aniversario de Super Junior. Estamos para poder compartir estas experiencias con el SKD. Entonces, todas las invitadas para que puedan participar en esta gran dinámica. Ok, quiso decir que están todas invitadas y todos invitados, porque en esa frase se le cortó un poquitito. Y pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse a Facebook a buscar la imagen que dice Confesiones de una Elf. Ahí les está pidiendo que se tomen una fotografía, una selfie imitando una pose de algún miembro de Suyu. Compártanlo con nosotros vamos a estarlo comentando. Y también por ahí tuvimos otra dinámica que, pues ya anteriormente ya habíamos realizado, las personas que son ahora sí que radioescuchas comunes de aquí de La Nocturna, pues ya habían participado, ¿verdad? Pero esta vez tuvimos la participación de más elf que están pendientes de la semana elf, vaya. Y esta dinámica fue, ¿para ti qué significa ser elf? Y tenía que ir la música de suspenso porque yo lo... Nos dejaron muchos comentarios, fueron bastantes comentarios, ahorita los vamos a estar leyendo. Pero a la gente que está en el chat, a la gente que ya está escribiéndonos en el chat, coméntenos si no han ido a este post, díganos qué es para ustedes ser una elf. Porque hoy es el día del aniversario, en Corea ya es pues día, ¿no? Ya es día, ya los miembros ya nos saludaron, ya nos dedicaron por ahí algunas palabras. Y hay que festejarlo, muchachas. Hay que festejarlo porque pues 14 años no se cuentan solos, ¿no? Hay mucha historia detrás de ello. En la emisión del día de hoy, pues bueno, quedamos que íbamos a hablar de anécdotas, pero en realidad anécdotas como tal hemos retomado en muchos episodios anteriores. Retomamos la dinámica de para ti qué significa ser elf, porque pues hay muchas elf que quieren sacarlo, ¿no? Y para todas las personas que nos escuchan por primera vez, este es un espacio para elf, este programa es un espacio para elf, para que puedan sacar todo su amor por Super Junior, para que puedan expresarse, incluso para que puedan sabrosárselos, sí, cómo no. Sabrosénselos a gusto, aquí no les vamos a decir nada. Y son bienvenidas también las personas que no son completamente elf, que son Fruity Fandom, porque pues si ustedes aman a Super Junior y quieren venir a darles amor, pues aquí son bienvenidas, ¿no? Nosotros no somos nadie para correrlas. Oigan, dice Brownie Took, había dinámicas en donde, pues en Facebook, hija, váyase al Facebook, ahí a nuestra página oficial Station K-Pop. Busque las imágenes que posteamos, que es para ti qué significa ser elf y elf cerca de ahí, están casi consecutivas. Y vaya y comente si usted gusta, o si no, déjenos aquí su comentario en el chat. Pedidos abiertos, muchachas, a mano y mano derecha, discúlpenme, ya no sé qué mano tengo. Sí, derecha tenemos el chat de pedidos. Discúlpenme por mi voz de fumadora compulsiva, me estoy queriendo enfermar, entonces yo voy a seguir hablando hasta por los codos, ya se lo saben, ¿no? Dice Equitatote, así se llama. Oye, qué padre nombre. Para mí ser elf es saber que aunque estén muy lejos y no sepan de mí, yo estaré ahí para ellos. Ay, qué bonito. Ay, se me fue un beso, discúlpenme, ese no iba. ¿Qué pasó, por eso? Bien, en lo que colocamos los primeros pedidos y checamos lo de la dinámica, nos vamos a ir a escuchar dos canciones que, como ustedes sabrán, se estuvieron estrenando en esta y parte de la pasada semana. Estamos hablando de Serendipity de Gihyeon con Gumi. Híjole, la reina de Lost. Yo me sentí un poco mal porque dije, ¿por qué Gumi no canta con Jaesung? Pero no importa, mi Jaesung sacó Flower Crew, creo se llama así la canción. Sí, así se llama la rolita. Es para el drama. No es cierto, el drama se llama Flower Crew Jaesung Marriage Agency. Así. Sabe que dije, pero así se llama esta onda, ¿no? Entonces, tuvimos esas dos canciones. Si ustedes no las han escuchado, ahorita las van a escuchar, ahorita se las vamos a compartir. Y en lo que nosotros nos acomodamos, ponemos sus pedidos, vámonos a escuchar esto. Y les voy a poner ya de una vez Club Number One, porque ya lo había puesto. Es el primer pedido que me hicieron. Y pues nada, nosotros regresamos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu en este episodio. Dios mío, ayúdenme. Episodio especial dedicado a Super Junior. Lo estás escuchando aquí solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 들어서 눈 마주치 너 이제 막 시작된 운명이 될 건지 우연일지 다른 길을 걷다 멈춰선 두 사람 답을 할까 왠지 너를 충분히 알 것만 같은 건 착각일까 같은 쉼표에서 멈춰선 두 사람 조금만 더 걸어봐요 우연히 나의 그대 우린 이미 같은 걸 같은 꿈을 꿨죠 조심스레 둘러봐요 우연히 아름다운 이 풍경과 시간들 속에 또 어떤 의미가 있는 건지 어제를 알 순 없지만 우리 내일을 만들 수 있어 하나씩 꺼내본 이야기 얼마나 닮았을까 부드럽게 서로 이을 수 있을까 어쩌면 늦었던 걸 뿐 모든 것이 우릴 기다린 거야 망설임을 바라는 마음에 또 다른 이름인 걸 애써 달리 보려 늦추지 말아요 조금만 더 걸어봐요 우연히 나의 그대 우린 이미 같은 걸 보면 같은 꿈을 꿨죠 조심스레 둘러봐요 우연히 아름다운 이 풍경과 시간들 속에 또 어떤 의미가 있는 건지 걸음은 네가 지걷고 있었죠. 난 너의 손을 놓쳐 못해 삐져버려 내 손을 뻗어 잡고만 싶어 Can you give it up 이러다 늦어 시간이 없어 기회를 놓자 한 걸음 더 내 손을 뻗어 잡고만 싶어 Can you give it up 좀 받지 마 어색하지 마 Be my number one 너를 원해 생각이 안 나 용기가 안 나 마음속으로만 널 원해 나를 미치게 해 그리고 숨이 막히게 해 어지러질 만큼 터져간 너의 생각 하나로 가득 차 나를 미치게 해 너에게 나를 갇히게 해 뜨거워진 사랑이 가져가 Let me be your man for tonight 세상에 많은 남자와 다른 마음이 넓은 너의 남자 듣고 싶은 나 한 번 믿어봐 널 잡고만 싶어 Can you give it up 망설이다가 남자이니까 용기 내요 난 말을 걸어 수근거리는 이런 느낌 나를 원했어 나를 미치게 해 그리고 숨이 막히게 해 어지러진 내 맘이 터져가 너의 생각 하나로 가득 차 나를 미치게 해 너에게 나를 갇히게 해 뜨거워진 사랑이 가져가 Let me be your man for tonight 이렇게 계속 기다리다가 널 놓칠까봐 암달인 난 마음을 한번 열어준다면 I can be the right one 나를 미치게 해 숨이 막히게 해 두근두근 Just walk up to you 나의 뜨거운 마음이 나를 가지게 해 틀려진 문처럼 못 담아 Let me be your man for tonight I wanna talk to you Curiosidades de Super Junior le complace formar parte de la Semana de Elf. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, buscándonos como Curiosidades de Super Junior, o bien escribiendo CD Super Junior sin ningún espacio entre letras. Te invitamos también a formar parte de nuestro staff enviándonos un mensaje privado a la página para recibir más información. Curiosidades de Super Junior y Station K-Pop te esperan para disfrutar la Semana de Elf. Station K-Pop te invita a escuchar el cierre de la semana ELF con el programa especial Karaoke ELF. Night Cover, la nocturna con Suyu, en colaboración con Fancy Shop, te invitan a participar en esta emisión. ¿Cómo puedes hacerlo? Sigue los siguientes pasos. 1. Graba tu canción de Super Junior. 2. Asegúrate que el formato sea MP3. 3. Envíalo al correo reclutamientostkpop@gmail.com. 4. Coloca tu alarma y no te pierdas la emisión especial del domingo 10 de noviembre a las 6 p.m. hora Centro de México. Aquí podrás conocer al ganador de la dinámica. Además, podrás ganar los siguientes premios. Primer lugar, una playera y taza mágica. Segundo lugar, taza normal y fotografías. Tercer lugar, fotos y stickers. Participa y pasa un buen momento cantando con otras ELF. Station K-Pop, Night Cover, La Nocturna con Suyu y Fancy Shop te invitan. Y recuerda que lo puedes sintonizar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Believe, Super Junior. Fui tan afortunado por haberte conocido, porque me hacía sonreír con solo estar cerca. Podría encontrarte, aunque te fueras lejos, porque tú sonríes dentro de mí. Es posible pelear luego de un largo tiempo, pero aunque eso suceda, nunca cambiaré. Lo prometo, lo juro por los cielos. Estaré bajo la luna para nunca hacerte llorar. En un futuro lejano, si estás cansada, piensa en los felices y hermosos recuerdos. Ya estamos de regreso. Saludo a todas las personas que ya nos están escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya escucharon por ahí el spot. Tenemos una colaboración con Night Cover. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos esperando que participen. Hasta el momento solamente un equipo ha mandado su audio. No sé si es por el correo. Ahorita se los voy a confirmar. El correo es reclutamiento S de sopa, T de Tabasco, K-pop, así, stkpop@gmail.com. Dice por aquí Hichando, ¿y qué tal si no sé, cantar? Pues, ¿qué le hace, hombre? Mira, aquí nadie es profesional. Aquí, esta dinámica de ¿cómo se...? No digas. Esta dinámica de el karaoke es para que ustedes se diviertan, para que se animen, para que... Pues, o sea, ¿quién te va a regalar? ¿Quién te va a regalar un premio? O sea, nadie. Nadie te va a regalar una playera de Super Junior, una taza mágica. O sea, tú dirás, ay, premios tan pedorros, ¿no? Pero, ¿quién te los va a regalar hasta la puerta de tu casa? ¿Quién? Nadie. Recuerden seguir a la página de Fancy Shop, porque ellos son nuestros patrocinadores, Fancy Shop. Así los pueden buscar en Facebook y en Instagram como Fancy Shop. Sí. Así es. Y recuerden seguirnos en nuestra página de Station K-Pop, porque ahí están las bases. Les recuerdo que tienen que hacer para participar. Uno, grabar una canción de Suju. No importa que esté completa. O sea, nosotros se las pedimos hasta el primer coro, pero si la mandan completa, no hay problema. Nosotros la recortamos. ¿Sale? No pueden enviar versiones en español. Si se quieren pasar de listos y decir, yo te mando la de aquí, ahora te puedes marchar. Nel, pastel, nel. Tienen que enviarnos un cover de Super Junior. O sea, no saquen el cover del cover del cover, no manchen, no. Un cover de Super Junior, ¿sí? O sea, Super Junior tiene más de 1000 canciones, incluyendo subunidades. O sea, ¿no van a encontrar una canción para cantar? ¿Neta? ¿Neta? No hay pretexto. Exactamente. O sea, no importa que invoquen al diablo. Pues aquí ya todas tenemos. Aquí nosotros venimos a sacar nuestro diablo interno cada vez que escuchamos La Nocturna y ¿qué les digo, no? Asegúrense. Pécoras. O sea, ahorita nos vas a decir, ¿qué vas a hacer con eso, verdad? ¿O no? Oh, sí. Oh, bueno. Asegúrense antes de enviar el correo que el formato de su audio sea MP3, ¿ok? No tanto porque nos dé flojera convertirlo, sino porque a la hora de la hora van a estarlo mandando. Yo lo sé, lo intuyo. Y pues no nos van a dar chance de estarlo convirtiendo. Entonces, mándenlo en MP3, no sean malos. Y nuevamente les repito, hay que enviar ese audio al correo reclutamiento stkpop@gmail.com. Por ahí, de parte de Yelfi nos preguntaron que cuál era el correo, porque ciertas chicas estaban tratando de mandarlo, pero les rebotaba el correo. Pues les estaba faltando una S. Entonces es reclutamiento stkpop@gmail.com, ¿sí? Una vez que ustedes manden el correo, nosotros les vamos a contestar con un "eres el número tal", ¿sí? Y te preguntamos cómo quieres que te presentemos, o que presentemos tu audio. Y eso es todo. Pones tu alarma, vienes a escuchar la emisión especial el domingo 10 de noviembre y cruzas los dedos porque es posible que tú seas el ganador de esta dinámica. No los vean con pena realmente, o sea, ¿quién los conoce? ¿Quién les ha visto? O sea, no, aquí no nos conocemos de cara, algunas. Pero, no se desanimen, o sea, está súper padre participar en un karaoke. Realmente, se sienten los nervios, se siente la adrenalina. Y cuando estás escuchando a otras personas dices, wow, no manches, ya valí, ya fui. Pero todo puede suceder. Ya estoy viendo la tensión. Sí. Sí, lo brudo, anímense. Ahora. No te mueras, no te mates. Sí, anímense a participar. La verdad es que nosotros estamos esperando que ustedes participen, que se animen, para así poder en el futuro, pues, generarles más dinámicas, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es que además de que festejen a Suju, pues ustedes se lleven un pequeño regalito. Realmente nadie les regala algo así. Ahora, escuchamos antes de nuestra intervención un cachito de la letra de Believe. Como les comentamos inicialmente, este programa especial pues iba a estar dedicado a conocer un poquito más de las canciones que Super Junior ha escrito para ELF. Hay algunas canciones que como tal no son dedicadas precisamente a ELF, pero fueron seleccionadas porque la letra, digamos que tiene mucho que ver con nuestra relación, ¿no? Super Junior y Elf siempre ha tenido una relación bastante cercana. Elf ha llegado a sacar las uñas, ha llegado a defenderlos, ha llegado a sostener su mano en muchas cuestiones, ¿no? En algunas otras también nos hemos equivocado, pero oigan, somos humanos, somos un fandom. Y así como entre nosotros nos apoyamos, aunque como entre nosotros nos peleamos, somos una familia y estamos ahí por Super Junior. Esta canción, Believe, vamos a ponerla de fondo, si no, no me siento inspirada y no le chillo a gusto. Esta canción, Believe, fue escrita por Kim Hee-chol. ¿Qué piensas tú cuando la escuchas? ¿Sofí? No sé, ya quiero sacar sobre Kim Hee-chol. No sé si les llegó a pasar a quienes apenas ingresaban con esto de K-pop a conocer a Super Junior, pues estabas catalogando a los miembros ahí, ¿no? ¿Qué te parecía tal miembro y cosas así? La verdad, sinceramente, he conocido a varias personas que veían a Kim Hee-chol como que alguien muy frío, muy seco, muy directo, pero al escuchar y leer la letra de esta canción, cambia la perspectiva completamente. Hace rato en los comentarios mencionaban qué significaba ser Elf. Muchas decían que a pesar de la distancia y que si es que ellos no te conocen, se siente el apoyo, el cariño de parte de ellos. También el que nosotros los apoyemos en las buenas y en las malas va a crear un afecto más grande. Y vivir es lo que nos muestra. Si pudieran alcanzar en parte de la letra de esta increíble, increíble canción. Mencionaba que pues es posible que en este tiempo que llevemos juntos, que buscamos a Super Junior, pues no siempre va a ser de color de rosa, no siempre vamos a estar en un punto en el que todo sea mal. Ay, ¿en el que todo sea qué? Cosas difíciles. Sofi. Color de rosa. O sea, no siempre ha sido color de rosa. Sí, se te cortó. ¿Bueno? Se te cortó. ¿Puedes repetirlo nuevamente? ¿Sí? ¿Mucho? Sí, después de donde dijiste que todo era color de rosa. Porque ya se me olvidó que es donde te perdiste. Tranquila, no te me emociones Le voy a dar un chanclazo a mi niño, que la verdad me odia, yo lo odio. Así es esa relación. Les comentaba que, pues, conocer a Super Junior. Ya valió cake. Ya te cortaste. ¿No me escuchas? Se te cortó un poquito. A ver, ahora sí, sígale. Un elefante se confiaba. No, bueno, oigan, ya me quedé sola. Dejen que le agarre bien a chanclazos ahí a su internet, Sofi. Para los que son de allá de la Ciudad de México, pues saben cómo está el clima, entonces. Ay, el clima no nos está ayudando. ¿Qué les digo? Sí, concuerdo con lo que decía Sofía. Esta canción, pues es más que nada confirmar que la relación que tenemos, a pesar de que nos llevemos a veces en las greñas, siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a estar en las buenas y en las malas. Y creo que él tiene esta cosa que cada vez que ve a Super Junior, y lo estoy diciendo porque he visto tantos comentarios y yo me identifico, porque incluso esa es la razón por la que me he quedado con ellos. Cada vez que nosotros vemos a Super Junior es sonreír automáticamente y sentirte feliz. Si ellos lloran es ponerte triste y sentir ese nudo en la garganta. Si ellos están contentos es sentir esa emoción, es sentirlo como si estuvieras con ellos, ¿no? Y Believe expresa esa parte, ¿no? Expresa ese sentimentalismo que tenemos. Perdón, estoy moviendo mi micrófono. Que a pesar de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas, nosotros como Elf vamos a seguir con ellos. Voy a leer algunos de los comentarios que hay por aquí en la dinámica que publicamos en Facebook. Nos comentó... ¿dónde lo dejé? Aquí está. Dice Marta Morales, ser Elf para mí es apoyarlos en las buenas y en las malas. Que sin importar lo que los demás digan, ellos cuenten con sus Elf cuando lloren de alegría o tristeza. Nosotras siempre estaremos para ellos, dando todo para seguir, escuchando sus hermosas voces, viéndolos divertirse o haciendo maldades entre ellos. Porque sin importar lo que los demás digas, son todos ellos unos ángeles con unas voces increíbles. Y sí, o sea, si se dan cuenta, creo que todas las que somos Elf tenemos el mismo sentimiento, ¿no? Cuando lloran, cuando están alegres, cuando están tristes, nosotras siempre vamos a estar para ellos. Otro comentario de Lilia Berenice dice, ser Elf definitivamente me provoca un sentimiento que no puedo describir y dudo que haya palabras exactas para delimitar lo que significa ser Elf. Sin embargo, si puedo decir pequeñas partes que en conjunto hacen de Elf las compañeras incondicionales de Super Junior. 1. Ser Elf es formar parte de la familia más hermosa que se pueda elegir. Aunque te agarres de las greñas, claro. Como en toda familia hay altas y bajas, pero siempre encontramos ese punto medio que nos vuelve a unir. Nuestra esencia y razón de ser es Super Junior. 2. Ser Elf es amar incondicionalmente a los 15 locos que no conoces en persona, pero con los que tienes una conexión intensamente fuerte de corazón a corazón. 3. Ser Elf es tener sangre azul zafiro, claro que sí. 4. Ser Elf es ser valiente, perseverante y fuerte. 5. Ser Elf es vivir logros y derrotas, los buenos y los malos ratos con Super Junior. 6. Ser Elf es ser hermosa, creativa, divertida, feliz, apasionada. 7. Ser Elf es aventarse a luchar con o sin espada junto a Super Junior cada batalla. Tiene mucha razón. 8. Ser Elf es ser las princesas viejitas de Super Junior. 9. Ser Elf es una hermosa forma de vivir cada día. 10. Ser Elf es muchas cosas, pero sobre todo ser Elf es un verdadero orgullo y honor. Es saber que Super Junior siempre va a estar para nosotras y nosotros para Super Junior. Ser Elf es la mejor decisión de mi vida. Vamos a darle un aplauso porque se lo merece, la verdad. Es muy bonito todo esto que escribió y creo que muchas nos sentimos identificadas con estas palabras, ¿no? No llore, por favor. Me voy a hacer llorar. Dije que no iba a chillar y no quiero chillar. No voy a llorar. No voy a llorar. Aquí me voy a aguantar como macha. Oiga, Lía, qué bonitas palabras se aventó y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde el momento en el que yo puse los ojos en ellos, yo no me imagino siendo parte de otro fandom o interesándome por otras personas, o jamás había llegado a sentir ese interés como lo estoy sintiendo con ellos, ¿no? Es algo que solo ellos logran hacer, ¿no? Que te sientas cómoda incluso aunque no estén cerca, que te sientas que quieras estar pendiente de lo que hacen incluso aunque son unas personas que tal vez tú jamás vas a llegar a hacer algo más que un punto pequeñito en toda la marea de elves que hay, ¿no? Pero tú sabes que cuando ellos ven esa marea, cuando ellos ven ese mar, sabes que ellos saben que tú estás ahí. Entonces, yo no me arrepiento. Definitivamente, yo no me arrepiento de ser él. Dice Brakayoshi Yu, Super Junior es el primer grupo que conocí y el que me llevó al K-Pop. Gracias, Super Junior. Y sí, creo que para muchas también fue el primer grupo, incluso aunque sean personas que ya no están dentro del fandom. Super Junior, al ser sí los reyes del Hallyu, eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Super Junior sí son los reyes del Hallyu. Han sido las personas que han hecho que mucha gente entre dentro del mundo de K-Pop. Entonces, hay que agradecerles eso, ¿no? Que ahora el K-pop es lo que es por su granito de arena. No vamos a decir que no hay otras personas, porque claro que lo vieron. Hubo más implicados, pero yo creo que ellos son como los más reconocidos, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Ellos han trazado un camino muy largo, pero han sabido trazarlo bien, recto y fuerte, ¿no? Dice Angie Kokoro, ya pasemos a algo mejor, estoy llorando. De eso se trata, mi Angie. O sea, si usted no chilla ahorita que estamos entre elves, pues ¿cuándo lo va a hacer? Oiga, estamos en pleno aniversario y tenemos que recordar por qué somos parte de este fandom, ¿no? Si nosotras no lo recordamos, no lo vivimos, no sabemos por qué estamos aquí, entonces, ¿qué significa ser elf? Ser elf no tendría sentido, ¿no lo creen? Vámonos a escuchar el siguiente bloque musical. Se van a quedar con On y Walking. Los pedidos están abiertos, uno por persona. No se manden, por favor. ¿Quieres agregar algo más antes de irnos? No, así está bien. Ok. Oiga, yo estoy peleando por no chillar. Ahorita en el siguiente bloque me voy a venir a quejar porque les traemos un chismesazo que, no se pueden perder. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Apenas con el chanclazo. Vámonos. Mitaseru yoni たらたら聞こえないハラハラ Crazy でもいいんじゃないまだいける Get high 限界までたらたら聞こえないハラハラ Crazy でもいいんじゃないまだいける Get high I'm walking to the day I'm walking to the day hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.駅弁の文字妙な確かファンなんで8ミリチョリの車君ちくちゃくいちょじゃが瞬間で地獄へ振り運動イヤホンドモーツ このリズムが若干のぼかちゃち生きるまだぼやどWalking to the day, I'm walking to the day. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. くすまぬ나무개중하나둘나의가슴속에담아둔특별했던한사람혹은한사람일수있다면내말을삼아거딘가에지신걸음멈추지않게君될텐데잠시찾아드는편안이또익숙해져 조금더있고싶은유혹이나를주저앉혀도 떠왔잖아떠왔잖아 눈앞에길은멀어보여도 Agradecemos a nuestro patrocinador, Las Pinches Elfas. Búscalos en Facebook e Instagram como Las Pinches Elfas. Agradecemos a nuestro patrocinador, Las Ricas Mamadas de las Elfas. No te olvides de seguirlos en sus redes sociales.Búscalos en Facebook y en Twitter como arroba las ricas mamadas e Instagram como las ricas mamadas de las elfas. You are the one. Super Junior. Eres la única. Tú eres mi único amor. Eres el sol. Tu sonrisa radiante me abraza. Eres mi amor. Soy tuyo solamente. Juntos por siempre. El amor es profundo, tanto como fluyen las lágrimas y maduramos tanto como nos herimos. Si caminamos hacia el lugar en donde nuestros corazones se toquen, quiero creer que esto es posible. Es posible. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, ya estamos de vuelta por acá. Estoy leyendo todos sus comentarios. No se pongan tristes. Realmente este programa no es para que se pongan tristes, todo lo contrario. Estamos tratando de hacer que ustedes comprendan el valor de ser y lo que significa ser elf. Entonces, no se pongan tristes, es un día de celebración. Oigan, ¿qué pasó? Me estoy aguantando bastante. O sea, no, muchachos, no pueden hacerme chillar, no. Por acá me está diciendo esposa de Juni, que es de Honduras y que no puede participar en la dinámica. Ay, la neta. ¡Ah! Me encantaría de verdad que participaras. O sea, si participas, pues no te podrías llevar el premio. Pero pues igual, si tú quieres, manda el audio. ¿Sabes qué? Acabo de inventarme una nueva regla. Si quieres inventar, participa. Digo, si quieres participar. ¿Dónde está mi chanco? Dios mío. Chanclazo, por favor. Ya. Si quieres participar, envía tu audio. Eso sí, pues sí, mantente muy al pendiente porque no te llevarías el premio. Solamente pues sería una mención, ¿no? En caso de que pues entraras dentro de los primeros lugares. Sería en este caso las personas del interior de la República Mexicana, República Mexicana en general, vaya, que pudieran ganar. Entonces, pues participa, no te me agüites. Les repito el correo reclutamientostkpop@gmail.com. ¿Capish? Vale. Sí, participa, esposa de Jenny, yo sé que te va a gustar. Dice Elfea que ella es de Chile, pero definitivamente va a participar para divertirse. Claro que sí, o sea, realmente lo único que queríamos al hacer el comentario de que solamente participaran personas de la República Mexicana es que hubiera un control, ¿no? Porque pues luego va a pasar de que, ay, es que soy de tal lugar y pues yo gané, mándame mi premio. No, solamente para la República Mexicana porque, oigan, los envíos están cariñosos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Dice esposa de Juni, me emociono, me siento famosa. Es que véngase seguido aquí a mí sí me gusta leer los comentarios, ¿o no? Sí nos gusta. Sí, no. Entonces. ¿Cómo? No chille, por favor. Aguántese. Dice que aquí la hacemos famosa, sí, claro que sí. Dice Elfea que quiere Haru. Claro que sí, la vamos a estar colocando. Ya llegó Ale Sirifmore. Hola, dices. Hola. Ok, participen. De verdad, participen. Yo les enviaría un correo preguntándoles de dónde son, nada más para asegurarme. Y les haría la aclaración, pero si quieren participar, pues va. Digo, mientras más audios, mucho mejor. Va a estar más ricolino el asunto, ¿no? Recuerden que la emisión es el domingo a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Busquen en Google, googleen cuántas horas de diferencia tenemos. para que no se lo pierdan y pongan su alarma. Dice o que participen y si llegan a ganar le envíen un premio a una amiga elf que sea de México. Pues sí, puede ser otra opción, claro que sí. Sí, sí, me parece. Oye, muy bien. Sí. Sí. Dice Kim Hichuli 23. Ay, Dios mío, me estoy matando. Invoquen a Hugh, por favor, invóquenlo. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, yo estoy muy de acuerdo con eso. Exacto, sí. Te apoyamos. Dice por acá Lilia que vayan diciéndole a Jessy que busque algunas soluciones en dado caso de que lo invoquen. Oigan, sí. O sea, pero por soluciones, no sé, irse a un motel o algo así, ¿no? Ese tipo de soluciones. En fin, oigan, estuvimos escuchando, ¿qué estuvimos escuchando? Ah, cierto, era extracto de You Are The One. You Are The One. Expláyate, yo sé que quieres expláyate. Es que esa canción, a pesar de unos álbumes, demasiado genial, sinceramente, de los álbumes, de sus principios de Super Junior, tiene demasiadas baladas hermosas. Esta es una de ellas, es una canción muy muy qué. Carajo, no. No, no, dale un chanclazo a tu internet. Es que te escuchas mientras hablas despacio. O sea, yo sé que te emocionas, pero no se puede ahorita. Voy a hablar lo más despacio. ¿Así se escucha? Despacio. ¿Sí? Sí. Bueno, hablaremos despacio. Canción es muy dulce, es una balada encantadora. Como Super Junior lo ha recalcado desde hace tiempo, pues es una pareja. Super Junior y Elf es este tipo de relación amistosa, cariñosa, como una pareja. Y You Are The One lo recalca. Si prestaron atención a una de las partes más o menos finales del audio, recalca que, pues, el amor profundo que sentimos es mutuo. Influye como las lágrimas y además de que vamos madurando con el tiempo. Me gustaría recalcar esto porque, pues, a pesar de todos estos años que hemos estado juntos, algo que también aprendemos con ellos es el madurar, el ir creciendo en varias facetas de la vida. Creo que de Super Junior podemos aprender varias cosas que nos son útiles para la vida diaria como persona. Cada miembro te enseña una perspectiva diferente, entonces creo que esta canción es demasiado perfecta para esta ocasión. O sea, y qué bonito que te digan, eres la única, tú eres mi único amor, eres el sol. O sea... ¡Ah! Me caso. Oigan, no, qué bonito. ¡Ay, no! ¡Qué bonito, qué bonito! Dice Lidia Zaragoza que qué abusada soy. Pues sí, Lidia, o sea, ya saben, si ya saben cómo soy, ¿para qué me alborotan? Dice Elvea, vamos a invocar algo malulo, ¿por qué no invitar a Q? O sea, si vamos a invocar algo... O sea, no, aquí se me van a pelear, por favor. Se me van a pelear. ¡Sí! Aquí se me van a desgreñar algunas cosas que tenemos que agregar de You Are The One. Ah. Lo siento, entré en eso de hablar aquí, porque sí. Cetáceo. Dijeron, perdón, dijeron Chiyun, me emocioné y pues ya saben que esto se corta, disculpen. No, se le cortan pero las ideas, oigan. Le hace cortocircuito el Kijion. Oigan, comentarios que nos hicieron en el post. Todavía seguimos esperando que participen en el Selka Day. No se nos olvida. Mándenos sus celdas, por favor. Gracias. Dice por acá tu Angélica Lozano Jiménez, dice: ser elf significa nunca darte por vencido, aún a pesar de tener al mundo en tu contra. Mientras lo hagas con pasión y amor, todo lo podrás. Ser parte de una gran familia en donde puedes cotorrear y hacer hasta bullying, pero cuando se necesita dejamos las diferencias de lado y todas nos unimos para lograr un objetivo. Siempre lo conseguimos. Hermoso, hermoso ese comentario. Dice Leticia Cepeda: ser elf sería abrir la puerta para hacer lo que quieras sin perjudicar a nadie y a la vez pensando en los demás, porque ellos son humanos y todos cometemos errores. Y como buenos amigos, estar con ellos en las buenas y en las malas. Claro que sí, creo que eso es algo que es muy importante recalcar. Nuestro nombre de fandom es Everlasting Friends, amigos por siempre, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos dar esa amistad, si nosotros no podemos ofrecer esa mano, ¿qué significa entonces ser él? ¿No? Piénsenlo, muchachos, piénsenlo. Sofi, ¿quieres comentar algo de tu temática, de tu dinámica del Elf cerca de ahí? No llores. Sí, por favor, participen. Este es un sentimiento. Hace un rato Brownie comentó que a veces recordar el aniversario te gana como que la nostalgia, empiezas a recordar muchas cosas, cómo los conociste, lo que vivías mientras los conociste. Y créanme que las elves, pues a veces pasaban por situaciones difíciles. Cuando conocí, en la letra de algunas canciones, sientes como que te llamaron, ¿no? Nosotros escuchamos Walking, y entonces, ese sentimiento. Sáquenos paralelos, por favor. Y él cerca de, en serio, se van a divertir mucho. Si él me va en el fandom, consiste en buscar una foto de la de Super Junior con una pose que tú quieras, que tú elijas, y tienes que tomarte una seca o una selfie imitando la pose de este integrante de Super Junior usando el hashtag el cerca de. De verdad, chicas, les va a cantar, se van a divertir mucho. De hecho, ahí a veces en Twitter, en serio, se les va a pasar el tiempo viendo las fotos de las demás. Y es una dinámica demasiado genial. A ver, ya la perdimos. Ya te perdimos, ya te empezó a fallar mucho. Oye, a ver. Recapitulando, hashtag ElfSelkaDay. Vayan, publiquen en redes sociales. No sé qué dijiste, pero voy a decir que sí. Ok, vayan, imiten la pose de su bias, publíquenlo con el hashtag ElSelkaDay, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir? Pues realmente para nada, ¿verdad? Pero pues para divertirnos un ratito al menos. Y aparte, como dice Sofi, mientras ves las fotografías, pues te vas a animar, ¿no? O sea, te va a gustar el borlote. Chismesazo. Vámonos con el chisme, porque ya saben que aquí en La Nocturna dice que les venimos con las noticias, ¿no? O sea, sí traíamos noticias del día de hoy porque tenemos mucha información para compartir. Pero el chismecito del día de hoy es acerca de una niñita de una agrupación china que pues es por otro lado solista. Y resulta ser que esta niña publicó en una plataforma china, esta niña es china, vaya, una canción titulada Islands. Ok, chido. Cuando tú te metes en la plataforma a escuchar la cancioncita, pues te das cuenta que es Islands, ¿no? La canción colocada en el séptimo álbum, Mamacita, pero en chino. Ok, no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando... ¿qué pasa cuando en lugar de decir que compraste los derechos para producir y cambiar la letra, qué pasa cuando se te va el avión y la publicas en las plataformas sin darle los créditos al compositor original y sin darle los créditos a los cantantes originales, ¿no? Porque esa fue la conclusión a la que llegamos Sofía y yo ahorita que estábamos platicando al respecto. A ver, platícanos. No te escucho. Yo únicamente. No, se te escucha muy cortado. Rayos. Acércate una ventana, ¿no? Yo que sí. Deja, no sé. A ver, espérame. Sí. ¿Ahí se escucha? Ajá, sí, un poquito mejor. A ver, dale. Dale. Sí. Bueno, esta nota únicamente en los diarios de China fue algo loco por no lo encontré. No, olvídalo, no te escuchas. No te escuchas, se te corta mucho y no se te entiende. ¿Qué hacemos? Síguele. Sí, guaguas. Ve, pégale a tu internet para que jale o desconéctate tantito de los datos y te vuelves a conectar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Suerte para esposa de Juni que dice que tiene un examen el día de mañana. Híjole, te esperamos aquí la siguiente semana, esposa de Juni. No somos elf desconocidas. Vente para acá todos los martes y te aseguro que nos vas a conocer muy bien. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero pues tú vente, ¿no? Anímate. Y oigan, referente al chisme este que les estaba contando, pues esta niñita no fue tanto la cosa de que subiera la canción, sino que al momento de subirla, ella omite colocar quién es el letrista original y quiénes son los cantantes originales de la canción. Lo que hizo ella fue únicamente traducir la versión original, que en este caso sería la canción de Islands, al chino. Entonces, cuando ella sube esta canción, no marca quién es la fuente original. Hace un momentito estaba revisando el álbum. Aquí en el álbum aparece que los escritores originales es Andreas Stone Johansson y Alexander Holmgren y Ricky Hanley. La canción se llama originalmente Bridges, como puentes, ¿no? Los cantantes originales son Super Junior, bajo el arreglo de letras de Jam Factory, ¿sí? Y alguien más que por ahí hizo el arreglo, ¿no? Si tú vas a comprar los derechos de una canción, la vas a editar. Y no digamos editar, porque lo que hizo en realidad fue tomar la versión original de los cantantes originales y traducirla a chino. Pues mínimo le pones ahí en la plataforma, ¿no? Cantantes originales o cover de los Chupa Juniors, ¿no? Pero esta muchacha no. ¿Qué fue lo que hizo? Comentó, pues yo escribí la canción es mía. Y sas, que se le enojan los fanáticos. La muchacha, pues no le quedó más de otra que dar las disculpas y culpar a quien sea que le haya vendido los derechos de la canción. Culparlos, comentar que pues en realidad sí aceptó su culpa. Dice, lo siento, es mi culpa, no fui suficientemente cuidadosa, fue mi error, pero no me fijé. Y pues a otro chango con esa banana, ¿no? Otro perro con ese hueso. ¿Qué les digo? Ay, oigan, yo necesito tener aquí a la leche, porque si no me explayo chido. ¿Qué les puedo decir? Otra noticia por ahí que tuvimos este domingo iniciando la semana fue, de hecho nos sorprendió, sabíamos, ¿no? Ya habíamos escuchado por ahí los rumores de que Sunmin estaba yendo mucho al edificio de SM Entertainment. Inicialmente lo habíamos visto para las reuniones aquellas del comeback, no sé si ustedes lo recuerden. Posteriormente, hace como 2 semanas, lo vieron allá en el edificio con su esposa. Hace 3 días salió una nota donde se confirmaba que él ya estaba trabajando dentro de su primer lanzamiento como solista. Y pues eso es bastante bueno. Sí, buenísimo. ¿Qué pasa? El muchacho dice, órale, no sabía que ya estaba trabajando, pero sí, pues le voy a echar ganas, ¿no? Está bien. Oigan, ya hay gente que se está preparando para recibir este comeback. No es la primer cosa que se nos ha confirmado que viene en camino. Por ahí Yesong también nos dio la cachetadita con guante blanco, ¿no? De que pues Cry también ya se nos viene. Hay rumores de que viene un comeback el siguiente año, casi a inicios del año. Entonces, el día de hoy, un poquito más tarde, ya se libera o ya sale Time Sleep. No es cierto, no se llama Time Sleep, se llama Timeline. Y oigan, dinero, ya no sé qué hacer. En serio, me estoy... Este Halloween me hubiera disfrazado de cajero automático, ¿no? Ya de tiro, para creérmela. Porque los super llenos se la están tomando pues dura con nosotros. O sea, sí queríamos el comeback, pero aguántenme, oigan, no trabajo como burra, o sea, no gano tanto dinero como para estar comprando a cada rato cosas de ustedes. O sea, sí los amo y todo, pero no inventen. Tengo otras prioridades, necesito comer. Porque hashtag gorda. De verdad, esta semana ha habido muchas noticias. Definitivamente vienen cosas buenas para nosotros. Oigan, ¿qué está sonando de fondo? Vienen cosas buenas para nosotros, pero también viene mucha inversión de dinero. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nadita de nada. Vámonos a los siguientes pedidos. Por ahí me pidieron Marry You. Déjenme la coloco porque pues yo no la tenía lista. Marry You. Que por cierto, por ahí les tenemos preparado también una de las canciones que seleccionamos es definitivamente Marry You. Ya la van a escuchar. Vámonos a escuchar esto, el siguiente bloque musical. Vámonos con Marry You y... por acá me pidió Haru Elfea. Vámonos. Esto es La Nocturna con Suyu, emisión especial, que ni parece tanto, ¿verdad? Nosotros regresamos en un momentito. Love, oh bad my girl. 그대 나의 전부 눈부시게 아름다운 나의 신부 신이 주신 선물. 행복한가요 그대 까만 눈에서 눈물이 흐르죠. 까만 머리파 뿌리 될 때까지도 나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 난 맹세할게. 그대를 사랑한다는 말 평생 매일 해주고 싶어. Would you marry me? 널 사랑하고 아끼며 살아가고 싶어. 그대가 잠이 들 때마다 내 발을 세워주고 싶어. Would you marry me? 이런 나의 마음 허락해줄래. 평생 곁에 있을게. I do. 널 사랑하는 걸 I do. 뭔가 비가 와도 아껴주면서 I do. 너를 지켜줄게. Would you marry me? 나의 모든 나를 함께해 줄래. 힘들고 어려워도 I do. 않은 반지를 받아줘. 오늘과 같은 마음으로 지금의 약속 기억할게. 웃음 Marry me. Soy un hombre común y corriente. Créeme más. Voy a protegerte más desde este momento. Solo un hombre común. Mientras te tengo a ti, mirándome, puedo sonreír, puedo cantar y bailar. Porque siempre estás mirándome, llamando mi nombre. Te tengo. Tú eres tan especial para mí. Soy un hombre común y corriente. Créeme más. Voy a protegerte más desde este momento. Solo un hombre común. Mientras te tengo a ti, mirándome, puedo sonreír, puedo cantar y bailar. Porque siempre estás mirándome, llamando mi nombre. 소금 뿌릴게 Baby 너의 Yeah. Agradecemos a nuestro patrocinador, Suyu Memes Español. Búscalos en Instagram como arroba suyumemes-esp. Agradecemos a nuestro patrocinador, Super Junior in Mexico. Búscalos en Facebook como Super Junior in Mexico. En Instagram, búscalos como Super Junior-México. Y en Twitter, como arroba Super Junior Meg 1. Happy Together. Super Junior. Siempre te protegeré. Cuando te sientas cansado, dolido o triste, todo lo que tienes que hacer es apoyarte en mí. Siempre felices juntos. Gracias por llorar juntos cuando me sentía deprimido, por siempre estar juntos y protegernos el uno al otro. Ahora, solo habiendo recibido tu corazón, te lo daré todo de vuelta. Y Twitter como Suyu Cuba Elf. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hello, nosotros somos Super Junior Time Sleep y estamos participando en la semana Elf. Uriel Fu, ¡oyo! Síguenos en Facebook como arroba Super Junior Time Sleep. Thank you, Super Junior. ¿Por qué los fans nos agradecen? Nosotros deberíamos agradecerles. Cuando estoy cansado, tú me diste fuerzas y siempre estás a mi lado. Ahora quiero decirte gracias. Y porque estás ahí, es por eso que estoy feliz. Esto es para ti. El día en que las lágrimas regresan y bajan de nuevo, antes de que se sequen, tú sostienes mis manos en la oscuridad. Estás en silencio mirándome. Gracias. Because I'm not in not in. Hey, I'm Mr. Simple. Because I'm not in. Se han mantenido durante 14 años en la industria musical surcoreana, innovando su estilo y convirtiéndose en los líderes y principales representantes del Hallyu. Conquistaron mercados extranjeros sin debutar oficialmente o promocionarse, gozando de éxito inmediato, ganando premios internacionales, rompiendo récords y entrando en las listas musicales y de popularidad más importantes del mundo. Por esto y mucho más, merecen la mejor celebración por su 14º aniversario. Station K-Pop. Diferentes fanbases y páginas de apoyo y contenido dedicado a Super Junior te invitan a disfrutar de Semana ELF. Nuestra programación será dedicada a estos chicos tan talentosos. Consulta los horarios en nuestras redes sociales y no te pierdas ni un solo minuto de esta gran celebración. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya sea así como de, oh, entramos al aire. O sea, siempre nos agarra el aire en el chisme, ¿no? Siempre nos agarra el aire. Órale, no, algo dije. Oigan. ¿Qué es that? Ya lo sé. Ya regresó aquí, aquí Sofía. O sea, es que yo no me hallo si no la tengo aquí emitiendo conmigo. Ya hasta me siento, no sé cómo. Por acá están platicando acerca de las finísimas risas de los miembros de Super Junior. Y ahorita las bambalinas, por eso nos entretuvimos, no crean que otra cosa. Me estaba diciendo a Sofi que, por ejemplo, ella ya se había dado cuenta que Ituk ya no se ríe como antes. Y yo le estaba diciendo que sí, yo ya me había percatado de ello porque, por ejemplo, Hyukye, o sea, hasta en eso se parecen. Hyukye se reía muy parecido a Ituk. Si ustedes ven los programas anteriores, del año del caldo, pues se darán cuenta que sus risas eran muy parecidas. Ay, yo la risa del Reebok, híjole, yo la siento bien sabrosa. Hace cuenta que la escucho y es así como de, ay, qué rico se ríe, no inventes. Se contagia mucho. Y si ustedes vieron por ahí la emisión que tuvieron del live de Inkigayo, uta, no. ¿Para qué les cuento? Se ríe. Ugh. Ay, Dios. Sí. Dice el día que está haciendo. Fíjate que. ¿No? ¿Me fijo que qué? Ajá, sí. Ah, no. Nada más iba a comentar que el Fea dice que está haciendo pijamada party. Dice que. Que allá en Chile ya son las 12:42. ¡Ay, mujer! Ahora sí, prosiga. Sí, el cambio de horario. Y sí, había que las EOS chilenas iban a poner sus alarmas. ¡Qué genial que pues estén haciendo el esfuerzo de escucharnos y hablando precisamente de esa. O sea, no sé. Yo creo que tu internet tiene pánico escénico porque cuando entramos al aire te escuchas el nabo y cuando estamos hablando fuera del aire te escuchas súper bien. Chacazo para tu internet. Ahora sí. Ahora sí. No sé si me estás hablando o no. Voy a fingir que me estás hablando. Sí. Sí, estoy hablando. Ah, por eso digo que sí. No inventé. Ay, ya sé. Dice Equitacote. Ay, Equitacote, tengo hambre, Dios mío, quiero unos tacos. Equitatote, dice. La risa de Wookiee. ¿Eh? Nada. Voy a fingir que te entendí, pero si no te entiendo, no cuenta. La risa de Wookiee da años de vida. Uy, sí. Ay, se ríe bastante bien. También la risa de Jason. Yo les juro que lo escucho y es así como de, ay, qué bonito, se ríe bien bonito. Está bien bonito. Ay, está bien bonito, Jason. Como ver la foto riéndose ya estás escuchando. Ajá. En serio que estás escuchando sus risas. Escucha sus risas, sí, sí es cierto. Ay, no. Dice Lili que el Bea dijo desde la tarde que se iba a desvelar. Bien por ti, el Bea. Acá te esperamos todos los martes para que te desveles. ¿Mm? ¿Mm? Y si no, las repeticiones son, bueno, fuera de la semana especial. Las repeticiones de la nocturna con Suyu ya van a ser los viernes a las... A ver, déjenme hacer cuentas. De 9 a 10, de... A ver, ¿qué? De 10 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 1 a 3. Pensando en por qué la risa de Ituk ya no es la misma de antes. Ituk ha tenido cargas muy fuertes, ha tenido problemas muy grandes, cosas que nosotros no conocemos. Y si nos llegamos a enterar fue porque hubo un escándalo tras la muerte de sus padre y abuelos. Ese escándalo, vaya, vino a marcar el nombre de Ituk. Al verse involucrado con un padre, pues, alcohólico, ¿no? Alcohólico, jugador... con muchas deudas, una persona bastante mal en todos los sentidos. Entonces, el Bea, por aquí nosotros decimos donjeadas. Y ahorita te voy a contar la donjeada de la semana, por cierto. Pero siguiendo con mi plática acerca de Ituk, yo creo que esas cargas que él ha tenido... Porque si tú te das cuenta, o sea, Ituk ya no es el líder de Super Junior. Cuando tú escuchas a alguien de la SM o de algún otro grupo o de alguna otra empresa dirigirse hacia Ituk, siempre es como de, ah, él me aconsejó, ah, él me ayudó, ah, él hizo esto. Y es donde te das cuenta que el impacto que tiene Ituk en la gente que está a su alrededor es demasiado, ¿no? Él carga demasiado. Yo siento como que Ituk carga un mundo en sus hombros, ¿no? Tal vez nosotros no lo conocemos, tal vez él no nos muestra esa parte, esa faceta, él no nos enseña ese rostro de sufrimiento que tiene, él nos regala siempre una hermosísima, hermosísima sonrisa de hoyuelos, híjole, tiene una sonrisa hermosa, y es una persona muy fuerte. Yo no sé cómo hace para cargar con todo eso en sus hombros. Yo la verdad es que si pudiera ser como alguien sería como él, definitivamente. Es una persona muy fuerte y yo creo que es un ejemplo a seguir muy grande. Dije que no iba a chillar, no vaya a chillar. Es que es verdad, uh-huh. Es verdad. Respecto a este escándalo que salió sobre su padre, pues fue un choque de sentimientos con Ituk, porque estaban pasando grandes situaciones en su vida personal, estaba en el servicio militar, también con los miembros, si no mal recuerdo, pues estaban en una época tan delicada, la mayoría de los miembros... La mayoría de los miembros... Sí, estaba, ya no te escuchaste. La mayoría de los miembros... Estaban por entrar al servicio militar. Ajá, ahora sí. Estaban por ingresar al servicio militar. Entonces, aunque no estuviera en agencia o no estuviera en su servicio militar, pues estaba cargando con todo eso. Uh-huh. Llega esta inesperada noticia tan lamentable, los medios haciendo pues todos los reportajes necesarios para cubrir la nota, entonces fue demasiada presión para él. Últimamente con las noticias que han salido pues de los que han tomado decisión de suicidio, un periódico de aquí de Latinoamérica volvió a retomar esta nota de la situación que pasó Ituk, Y me gustó que haya recalcado esa parte de que a pesar de que ahora y tú la depresión tiene demasiados problemas todavía emocionales y que aún así lo lleva, lo supera, carga con ellos y sigue adelante, pues es verdaderamente admirable tener que manejar a sus chamacos para que pues se lleve el orden. Es increíble cómo tú sigues siendo una persona realmente especial, sigue dándole atención a él, sigue dándole atención a los miembros y que lo va a seguir haciendo. Entonces, ese gran ejemplo de Ituk es admirable, es admirable. Es lo que recordábamos, cada miembro de Super Junior nos enseña diferentes cosas y podemos aprender demasiado de Ituk. Así es. Vamos a hablar acerca de You Are The One, que fue la última letra que escuchamos. En el bloque de canciones estuvimos escuchando la letra de Happy Together. Escuchamos también... ¿Qué escuchamos? Thank You. Se me olvidó. Se me fue la onda. Y escuchamos... ¿Qué escuchamos? Oye, se me olvidó. Bueno, no es cierto, You Are The One no escuchamos antes. No, quería hablar de Happy Together, precisamente, porque Happy Together es una canción que siento yo que va muy, muy acorde con todo lo que estamos platicando acerca de Ituk. Entonces, coméntanos acerca de Happy Together. Pues Happy Together, en verdad, escúchenla completita, es hermosa. La letra de la canción creo que es aplicable para todo, tanto Super Junior como grupo, como familia, como todo es, porque sí, no toda la vida es color de rosa, eso hay que tenerlo muy en mente. Pero Super Junior, de que con sus canciones se levantan realmente el ánimo, y Happy Together pues con sus letras lo hace. Fíjate que ahí menciona que siempre nos va a proteger y que nos gusta pues la situación en la que estemos viviendo, así sea muy buena, así sea muy mala, pues el chiste es estar juntos y que juntos nos estemos apoyando. Algo que recalca es que lo único que necesitamos es apoyarnos mutuamente. Algo okay. Que mencionaban. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis. A lo largo de todo el tiempo que he sido una elf, me he encontrado con muchas personas que han experimentado muchas cosas, muchas situaciones, problemas, cosas buenas, de todo tipo, ¿no? Y creo que si hay algo en común que tenemos la mayoría de las elf, es que durante un momento muy difícil, Super Junior estaba ahí, ¿no? Y precisamente con este tipo de canción, donde nos decía que sin importar qué tan difícil fuera la situación, siempre iba a haber un momento mejor. Y ¡boom! De repente pasabas esa etapa y volteas a ver hacia tu pasado y te das cuenta que ellos estaban ahí, ¿no? Y llega este momento en el que tú ves que ellos pasan por eso y dices, ¿qué hago? ¿Quién soy yo? ¿Qué significo yo? ¿O en qué puedo ayudarlos para hacer que no sufran? ¿Cómo les regreso ese apoyo que me dieron? Esa fortaleza que me dieron con su música, con sus programas, con sus risas, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que todas recurríamos a eso, ¿no? A un video, a una canción. Recurríamos a ellos para poder pasar esa etapa. Y de repente verlos en esos pasos era como, ¿qué hago? ¿No? Y si ustedes recuerdan la semana pasada, después de la emisión de Tardes con JYP, yo le decía a DJ Shareni, DJX, es que si tú no eres fuerte por él, por tu idol, porque al final de cuentas pareciera que no, pero nosotros significamos mucho, ¿no? Si ellos no tienen una fan al menos que los apoye, que les dé todo lo que necesitan, ¿en quién se pueden sostener? cuando a veces, incluso a veces hasta la familia, porque pues, o sea, su cultura es muy, muy dura, ¿no? Cuando su familia les da la espalda, cuando los amigos le dan la espalda, ¿quién les queda? Ese puntito de color. Sí. Que se perdió ahí entre la oscuridad, ¿no? De un recinto. Que de alguna forma les demuestra que está con ellos. Eso es lo que les queda, ¿no? Entonces, ellos no solo te ayudan a poder soportar algunas etapas. Tú también puedes ayudarlos a ellos, ¿no? Simplemente mantente. Mantente ahí como parte del fandom, ¿no? Ya. Sí, tienes. Si yo de esta manera, el que haya nacido Super Junior, el paso a que naciera. Pero ahora queda de que él los ayude a su. Ya no te escuchaste. Esto de mutuo, el sentimiento es mutuo. Otra vez. Ay, o sea, es que están en tu contra hoy, te lo juro. Te lo juro. Yo sé. No, bueno. Ay, caray. Es que vaya y escriba todo lo que quiere decir al chat, ándale. Yo mientras sigo platicando de quién lo que se recupera un poquito de su internet. Comentarios en el post, dice por acá Adriana Mesa, ser ERF significa resistir cada día por mis chicos. O sea, vean cuántas cosas en común hay, ¿no? Y a veces esa es otra cosa, que a veces nosotros nos sentimos solos. A veces sentimos que nadie nos comprende o que nadie sabe por lo que estamos pasando. Y de repente viene una persona y te dice que también ellos pasaron por lo mismo y que puedes seguir adelante. Y de repente te encuentras con más personas como tú que pasaron o que están pasando por lo mismo. Y de repente te encuentras. De repente todo tiene sentido, ¿no? Y aquí dice Adriana, ser elf significa resistir cada día por mis chicos, luchar cada día por seguir adelante, así como ellos lo hacen por nosotras y sobre todo nunca darse por vencida. Es hermosísimo que pone ella. Dice Omaira López, apoyar y amar a todos los miembros de Super Junior, incluyendo a los que ya no están en el grupo, sin condiciones. Defenderlos y demostrarles nuestro amor cuando lo necesitan. Es estar con ellos, para ellos y por siempre. Y con este comentario también quiero retomar algo que durante la semana estuvimos viendo. Y esto es Shindong y su dieta. En el episodio pasado nosotros estuvimos platicando un poquito de qué era esta noticia que él había dado. Qué era esta situación con su dieta que había decidido tomar. Y durante la semana salió por ahí una entrevista que él realizó. La entrevista la pueden encontrar en la página de Yubis en YouTube. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué decidiste hacer esta dieta? Y él realmente se sinceró y comentó que ha estado pasando por momentos muy difíciles. Está enfermo. Y que definitivamente le dijeron que si no se cuidaba, iba a colapsar. ¿Qué pasa con él? Él lo primero que piensa es que soy un artista, soy una celebridad. Tengo una imagen, ¿no? Tengo que mostrar una imagen. Pero ¿qué pasa con todos esos comentarios de odio que han habido a lo largo de su carrera? ¿No? ¿Qué ha habido con esos pensamientos que él ha tenido a causa de sus comentarios? Él de repente ve esta oportunidad, entre comillas, lo ve como una oportunidad para ser saludable, entre comillas también, y toma esta oportunidad. Le preguntan por qué eligió Yubis, y sí, él precisamente comenta que ve esto como su última oportunidad. sea, yo no sé si sus palabras son representativas o significan, o si son nada más así como muy superficiales. No creo. No. No creo. Pero esa desesperación que tiene para perder peso. O sea, ¿por qué está tan desesperado? Lo compro. ¿Quién le hizo daño? No, o sea, sí sé quién le hizo daño, sí. Pero ¿por qué? ¿No? ¡Qué coraje! Exacto. Es demasiado frustrante ver que un miembro que es demasiado fuerte, en verdad, Shindong ha demostrado ser demasiado fuerte a lo largo de estos años, como para que en esta ocasión te des cuenta que realmente está muy afectado, que realmente está tomando como que las medidas muy desesperadas para... Porque el meterse en este proyecto para la dieta, pues se ve que no solamente es por su salud, o sea, sí es por su salud, pero se ve que hay mucho más detrás de toda esta decisión que tomó. Así es. Hay muchísimo más como para que los medios estuvieran así comentándolo en varias plataformas. Esta noticia ocurrió no solamente en Corea, que la agencia también esté comprometida que Shidong lleve a cabo el contrato para que pueda regresar. Entonces, créanme que se ve mucho de fondo y también lo demuestra Shidong con su aspecto físico, en el sentido de que se ve un poquito más demacrado, que sus ánimos los intenta mantener, pero sabemos que tiene algo, o sea, tú tienes ese sentimiento de que algo le está pasando. Exacto, entonces hay muchísimo más de fondo y créanme que ahorita lo mejor que podemos hacer es apoyarlo. Lo que me gusta de él es que encuentra como que la manera de poder hacer algo para ayudarlos, para decirles que los estamos apoyando y que estén bien, que en verdad estén bien. Así me encanta el hábito de ver que precisamente esos malos momentos que cada uno de ellos pasa, hagamos todo lo posible para que ellos no se sientan solos, que sepan que están acompañados y que van a salir adelante. Uh-huh, así es. Por acá ya se reportó Lía. Lía fue la chica que escribió varios puntos que yo creo que a todos nos gustó. Fue el mensaje que más nos gustó. Muchísimas gracias, Lía, por haber participado en la dinámica. Y muchísimas gracias por estarnos escuchando. Vamos a darle un aplauso. ¡Yay! Sí. Te mandamos a tu vallas. Se lo mandarás tú porque yo no soy pobre. ¡Por foto! Tengo muchas. Pero le pongo una canción si quiere, Lía, ¿no? Le pongo una canción si usted gusta. ¡Yay! Sí, así es. Dice por acá... Ay, ¿por qué cada vez que leo tu nombre se me antoja un taco? Dice Quitatote. Tal vez no diga por razones que conocemos, pero creo que sí. Por acá dice Elvea. Debe sentirse horrible todo lo que pasó nuestra Oma Pato. Sí, ya lo sé. Pero ¿qué más? Cuando pasó lo de Zully hace poco me puse muy triste porque pensé en todo lo que deben de pasar los idols, pero más es Jay. Ellos han estado en esta industria tanto tiempo y pensé, caray, cuántas veces se sintieron de esa manera y no pudieron demostrarlo. Exacto. Y cuántas veces muchos nos lo dejan saber a través de un post, de una publicación, pero a veces nosotros no somos tan entendidas, ¿no? Y ya hasta que pasan cosas o hasta que ellos hablan al respecto que dices, ¡ah! Eso era. Entonces, recuerden que una vez en una emisión les dije, si tienen ganas de platicar, váyanse al Instagram de Kiboom, él les va a responder. Háganlo con todos, de verdad, háganlo con todos. O sea, no importa que no esperen o que no les den una respuesta, vayan y dejen un mensaje. Porque nunca saben qué impacto va a tener sus palabras en una persona. Buenas palabras. Exacto. Ustedes, aunque no lo vean, ellos lo leen o por lo menos tratan de entenderlo y en verdad lo agradecen. Ay, mira, qué bonito. Dice por acá Ceci Boca. Yo los conocí hace 5 meses gracias a mi hija. y le agradezco a ella por haberme hecho super fan. Como dicen ustedes, me han ayudado mucho a seguir. No hay un día en que no los escuche. Me sacan una sonrisa y me alegran el alma. Los amo. Oh, ya eres el de corazón. Vamos a darle un aplauso. Oigan, ¿ven que se siente muy bonito que empiezan a sacar como que muchas cosas? Es que yo, o sea, la finalidad de la nocturna siempre ha sido como que saquen ese fanatismo que no les dejan sacar. Porque eso es algo en lo que yo me enfrentaba mucho antes de tener esta emisión. Yo me sentía fan, o sea, una fan loca. Llegaba al punto de decir, es que nadie entiende mi fanatismo. O sea, muchos me dicen, es que, ¿por qué quieres apoyar, por ejemplo, en plataformas, no? ¿O por qué quieres estar reproduciendo todo el día por unos vatos así, no? ¿O por qué compras esos discos? O sea, aquí tengo mi mamacita, déjenlo acaricio. Me decían, ¿por qué compras eso? ¿O qué vacío, qué hueco quieres llenar con unos vatos que ni te conocen, que jamás van a ver? Muérdanse la lengua. Que jamás vas a ver y que jamás van a saber de tu existencia. Yo no sabía por qué la gente no entendía eso. Yo no entendía por qué ellos no querían entenderme. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que pues no importaba, ¿no? O sea, el amor que yo les tengo es algo de mí, algo que viene de mí. Sí. Y algo con lo que voy a seguir mucho tiempo. Con lo que he estado tiempo, mucho tiempo, y voy a seguir mucho tiempo. Y no me importa que no me entiendan. Mientras yo sepa qué significa, mientras yo sepa por qué los sigo y por qué los quiero, aquí me voy a quedar. La verdad. No sé, ya. Tengo pañuelos para todas. Pásenle a los pañuelos. Ya no traigo chanclas, pero soy pañuelo. Sí. Ya llegó Shareni. Shareni, hola. ¿Cómo está? Dice por acá ¿qué hablemos? Aquí hablamos sin barreras, sí, claro que sí. Dice, ay, se me ha mandado mensaje por Instagram. Tal vez no lo lean, pero la esperanza muere el último. Es que a veces uno piensa que no leen, pero ponen tanta atención a lo que les escriben. O sea, y veámoslo de este punto. Incluso, miren a Yesong. Está aprendiendo chino y español para comunicarnos con nosotros. O sea, digo, para comunicarse. Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Y estoy diciendo puras burradas. Es un sueño, discúlpenme. Está aprendiendo nuevos idiomas. Dice Shareni que ya voy a llorar. Hija, estoy que me muero de gripa. Entonces, ahí usted dispense. No he llorado. Dije que no iba a llorar. Dice Lía, ay chicas, me van a hacer llorar. Llórele con ganas, llore de felicidad. Hace 2 años tuve una etapa de depresión y Tuk fue la figura de fortaleza que me ayudó a salir. Que me ayudó a salir adelante. Super Junior literalmente salvó mi vida. Claro que me encantaría escuchar una canción, y ya que estamos hablando de Tuk y Elf, me gustaría escuchar Only You, por favor. Claro que sí, ahorita te la pongo con todo gusto. Que por cierto me pidieron una canción muy bonita de Kihyun, Where Is My Heart. La vamos a estar escuchando ahorita. Vámonos a un bloquecito musical. Elvea, tu canción de Hero te la voy a poner al final. Le voy a dar prioridad primero a las canciones que me han pedido las personas que todavía no se las he puesto. Vámonos a escuchar esto que es Where Is My Heart de Kihyun. Vamos a escuchar también Scene Stealer y Daydream de Sungmin. Y nosotros volvemos, están escuchando La Nocturna con Suyu, esta edición especial por el aniversario número 14. Ya están escuchando aquí en Station K-Pop, un viaje de tío por Asia. Sarangen duriso katun bangya 하고 매일 난 뒤에서 혼자서 보는 곳 몰래 같이 또 바라보네요. 따라갈수록 눈물이 나고 가까울수록 그리워지는 Super Junior. Tú usando tu vestido de novia blanco, yo usando el traje, ambos caminando en sincronía hacia las estrellas. Mi amada princesa, quédate conmigo. Incluso si nos volvemos ancianos, sonreiremos y seguiremos viviendo. ¿Te casarías conmigo? ¿Estás dispuesta a vivir el resto de tu vida conmigo? Siempre estaré a tu lado. Acepto. I do. 앞에 신의 전쟁 baby come on my lady my lady 내 다운 나 내 다운 나 감춰온 본능을 꺼내는 나 파리의 승자는 대충 알아놓지도 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탄처럼 my lady 짙은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주목해 VIP 등장 분위기는 달아올라 문이 열리는 순간 What you want to do, what you want to do Get ready, let's go I'm a sincere love 단숨에 시선을 훔칠 타이밍 Baby 너의 시로 나로 왔으면 돼 Baby 무슨 말을 필요해도 Party over here there everywhere Now we on stage It's your time How can we go? I know that you thinking of me 내 옆에선 정신 없니? 지면에 걸린 듯 fall in love 너 홀린 다 홀린 다 홀린 다 Oh my 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 날 위한 PYP So where you at girl? Where you at girl? Baby party going on going on 오랜 기다림의 끝에 드디어 내 눈앞에 너만의 VIP 등장 우린 흠뻑 달아올라 Cuando estás sufriendo por malentendidos y odios sin razones, mira a un futuro lejano. Es el comienzo ahora. Cuando quieras llorar, apóyate en mí y aunque no esté, te protegeré. El amor vuela a la parte más profunda del corazón desde el principio y me calientas. El temblor nunca cambia. Eres tú, estrella brillante, como un pequeño diamante. Me hace amar mirándome con la sonrisa que para mí es como un sueño. Nosotros somos el staff de Super Junior Vigos y estaremos participando en esta semana en On My Heart Super Junior. Tu existencia es especial. No hay nada que se le compare. Cuando más te llego a conocer, totalmente me enamoro más de ti. Soñar para mí es un pequeño deleite. Sueño con verte. Aún no puedo decirlo, Agacho mi cabeza y tiemblo al decir que te amo más que a nadie. Solo tú y yo. Estoy realmente feliz ahora. Te agradezco sinceramente que hayas venido a mí. Gracias por amarme como lo haces. Solo tú y yo. Super Junior. Solo tú en mi corazón, solo yo en tu corazón. La forma en que nos parecemos el uno al otro es como cuando nos enamoramos. El mismo cielo, lugares diferentes, separados por ahora. No olvides nunca este momento y recuérdalo. Realmente lo sabías, ¿verdad? Sí, no puedo vivir sin ti. Tú tampoco puedes vivir sin mí. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de vuelta con ustedes. Oigan, qué chulada de canción la que tenemos de fondo, Marry You. Y para todas las personas que no lo sabían, como parte del aniversario, de regalo de aniversario, o sea, no les bastó con anunciarnos que va a venir un álbum de Sungmin, no les bastó con espantarnos con el comeback de Cry, no les bastó con decirnos que venía Timeline en camino, ¿no? También, para todas las personas que compraron la membresía del fanship de V-Live, pues bueno, tras haber superado los 27 millones de reproducciones en V-Live, Super Junior comentó que iban a dar en respuesta al amor de las fans 5 videos detrás de escena. Sí, eso fue una. Después de eso, pues no la dejaron ir bien bonita, diciéndonos que también, obviamente, el día 6, o sea, se parte de hoy para ellos y parte de mañana para nosotros, que en realidad es más hoy, se va a estar llevando a cabo un evento por el 14 aniversario de Super Junior. ¿De qué consistía este evento? Pues consistía en chatear con cada uno de los miembros vía Lyson. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba? Siempre se me olvida. Lyson, algo así. Bueno, no sé. El chiste es que para todas las elf que eran ace, o sea, las que habían pagado la membresía, pues podían irse a chatear con los suyos. Iba a haber varias salas, ¿no? Entonces, cada sala iba a permitir la entrada de 100 fans por miembro. Y si tú eras afortunada, pues chance y eras una de esas 100, ¿no? Pero pues uno, para empezar, debiste de haber gastado en la membresía. Dios mío, se me está yendo la voz. Debiste de haber gastado en la membresía. Y dos, rogar a San Siwon porque te tocara ser una de las elegidas del evento. pues bueno, ¿qué les digo? Suerte para las que tienen la membresía. Lloran porque no hay dinero. Llorandín. Qué envidia. El season greetings del 2020, híjole, trae un conceptazo que yo me muero por ese concepto. ¿Qué va a traer el bendito calendario? Un calendario que la neta yo ni los ocupo, nomás por, ¿qué les digo? Gastarlo. Va a traer obviamente el calendario de escritorio, una cubierta dura, vamos a decirlo así, 4 sets de pósters, o más bien dicho, un set de pósters tamaño A4, un set de stickers, que por cierto ya vi los stickers y se ven muy bonitos. Va a traer es un set de stand, pero no sé precisamente para qué sirva eso. Va a traer un DVD y una bolsa. Va a traer un mini broche. Y va a traer unas tarjetitas de preguntas y respuestas. sea, sí va a venir bastante completito, o sea, aparte de la agenda, obviamente, que es lo que estás pagando, y aparte de tu calendario, va a traer todo ese tipo de cosas. La verdad, no lo sé, Rick, tal vez yo me puedo mandar a hacer uno mejor sin gastar tanto. Y me van a decir, pero oye, o sea, no quieres contribuir a su economía. No, la neta no, o sea, miren a Shiwon, ya trae un Lamborghini. ¿Ustedes creen que le hace falta más mi dinero? O sea, tal vez sí, ¿verdad? Pero no por el momento, gracias. Estamos como con la... ¿Estás con la... ¿Comprarla o no comprarla? Ándale. O sea, yo sé que en la imprenta de aquí de la esquina me pueden hacer un trabajo parecido y más barato, pero... Luego viene ese sentimiento de que es mercancía original. Y ya valió cake. Cuando empiezas a pensar así, ya valió cake. Neta. Oigan, les agradecemos. Ya estás casi depositando. Sí, te lo juro. O sea, ya todavía ni me pagan y ya estoy dando el dinero, ¿no? Agradecemos a las personas. Híjole, nos sacó... un momentito el servidor, pero creo que ya. Agradecemos a las personas que todavía están conectadas con nosotros. Todavía hay 34 personas aquí escuchándonos. Oigan, ¿qué hacen escuchando la leperada tan temprano? ¡Yay! Bueno, tan noche, ¿no? Y a las 22 personas conectadas. No he dicho nada. No, de hecho estamos tranquilas, estamos muy recatadas, pero sí quería sacar una sección de sabroséate a lopa. Pero no, ya ahí para la otra. Para que nos vengan a escuchar la siguiente emisión, vamos a tener como quiera confesiones, ¿verdad? Uy, sí, y se viene, ahora sí se viene. Yo no sé, agárrense. Ay, usted nomás me promete hardcore y no me da. Usted nomás me promete. Te voy a dar por otra semana. Está bien, ya dijo, que conste aquí delante de ustedes, dijo que nos va a traer hardcore. Vamos a ver si es cierto, si no, pues el chanclazo va a ser para ella. Aquí nos vamos a estar esperando la siguiente semana. Nosotros emitimos todos los martes, La Nocturna con Suyu, 8 de la noche, hora del centro de México, para que vengan a acompañarnos. Les traemos noticias. No les voy a decir que no, es harto chisme. Y luego nos ponemos como hoy, ¿no? De repente nos ponemos bien intensas y de repente nos ponemos bien chillonas. Entonces, aquí es para ponerse bipolares. Si no, pregúntenle ahí a nuestras radioescuchas ya de planta. Saludos para Angie, que ya está conectada aquí y se nos perdió un ratito, Angie. Saludos para las personas nuevas que están aquí. Para Anwook, para... Quitatote, para Elfbea, para Kimbichuli23, para Rebeca, para Shareni, para Lilia, para Kat, para Brownie, para Angie y los anónimos que por ahí andan conectados. Oigan, yo no me he fijado si en la aplicación alguien se conectó, pero creo que no. Creo que nadie se conecta, entonces no me siento tan mal. Saludos para todos ustedes. La Nocturna con Suyu, hashtag siempre bipolar, nunca en bipolar. Claro que sí, cómo no. Y oigan, en el bloque anterior musical estuvieron escuchando por ahí otras canciones que nosotros seleccionamos para ustedes. Y estas fueron... déjenme acuerdo. Fueron Shining Star, fueron All My Heart y fueron Only You. ¿Quieres comentar algo referente a ellas? Esas canciones, en verdad, siento que es una declaración así, bien cute, bien kawaii. Creo que todas son como que las favoritas en los super shows. Las partes que cantan los miembros la hacen sentir tan especial. Son como los himnos dedicados así, muy muy intensos a ellos. Por ejemplo, Ascending, la de Tu Corazón, All My Heart. Pues la verdad yo diría un envío de esta canción. Le decía a Corpi hace un rato que las baladas de Super Junior para mí son de lo mejor, tanto la letra como el ritmo. en esta canción, cuando la conocí, dije, ¿dónde está el MV? ¿Por qué no tengo MV? Ya me enteré después, con mucho tiempo después, pues de que no tenía, ¿no? Pero sí está la presentación del Super Show con la rola. Queda, se van a enamorar, les va a encantar. Lo que también me encanta en esta canción es la letra, sinceramente, el que Super Junior te está diciendo directamente a ti. Y su corazón, o sea, nadie lo había puesto tanto como él. Entonces, a mí me emociona, no sé. Ya la perdimos. Sí. Ya la perdimos. A ver, te quedaste. Háblame en cetáceo. Te quedaste en el corazón. No, ya valió, ok. Puta. Ay, pues, ahí se escucha. No, te sigues escuchando entrecortada. No. Odio mi internet. En serio, perdón. O sea, nunca batallamos en las emisiones y tenía que ser en la emisión especial. Gracias. Gracias, chanclazo tu internet, por baboso. Ya se. Internet. El internet anda haciendo donjeadas. Por cierto, hablando de donjeadas, la donjeada de esta semana, en su sección las donjeadas del donjeja, viene de la mano de nuestro queridísimo Shoichi Won. ¿Qué hizo este precioso hombre? Pues resulta ser que compartió por ahí unos mensajitos en Twitter. Y el señor, no sé si de tanto juntarse con Don G se le pegó o de a tiro se le fue el avión y dijo, pues estas son las cuentas oficiales, vamos a etiquetarlos para ver si entramos en el Top Social 50 de Billboard. Y pues etiquetó unas cuentas que nada que ver con las cuentas oficiales de Super Junior. De verdad, Shoichi Won, ¿qué te pasó? Oiga, no, en serio, no sé qué le pasó al muchacho. ¿Cómo? Perdió el estilo, ya, quita la Don G, o sea, sí se pega los hábitos del Don G. Uh-huh. Sí se pegan, pero fue un error cute, vamos a decirlo así, fue un error bastante cute. Bueno, es que Shoichi Won es perfecto, o sea, es perfecto, pero es humano y es cute. Pero por favor, retírenle al Don G. Ya no dejen que se junte con. Bueno, sí. Bueno, no. Ay, no sé, ya no sé. Mi parte shipper no quiere. Pero sí quiere. O sea, ya, ayúdenme, por favor. Te digo que no. Así como que la parte de amistad está bien. Está bien, sí, claro. Muy bien. Pero la parte donde está de entrometido. Y hablando de entrometido. Hablando de entrometidos y hablando de amistad, platícame acerca de las bufandas. Yo estoy muy emocionada. Por favor, internet, no me mates ahorita porque voy a fangirlear a gusto. Échale. Verán, les habíamos mencionado. Pues, era el fanfic de... Ya estoy. Estoy pegada. Escucha. Voy a hablar despacio. Voy a tranquilizar. Okay. ¿Ya se escucha? Ajá. Fue el fan meeting del cumpleaños de Don G. Que parece... O sea, sí te dije hablen cetáceo, pero tampoco no tanto, ¿no? Y que le regaló una bufanda de color rosa, el color verde, al día siguiente en el aeropuerto, a pisar, iban juntos como siempre. De hecho, está haciendo una transmisión y le preguntaron que si estaba usando la bufanda. Y él le dijo que sí, que era una bufanda que le había regalado la persona que amaba yo conmigo. Lo dijo. Así es. El monje es sí. Más real que tu existencia. yo iba adelante de Don G y yo estaba, no sé, pero yo ya me lo imaginaba así como que sonriendo cuando escuchó a Don G, empezó a hacer señas de amor y paz con la mano y yo de, sí, por fin, por fin. La verdad que yo sigo sin superar eso, bajé todas las imágenes que pude de su llegada al aeropuerto. Ok, ya se le cortó. Dice, dice por acá Grace que ya llegó. ¿Qué onda, Grace? ¿Qué onda? Por acá dice Anónimo 1088. Cuando Jason confundió el micrófono con la lightstick. Oye, sí, se me olvidó esa donjeada. La neta, se me olvidó esa donjeada. Tan cute mi Jason. Ay, tan yo recordé. Dice... Cuando se asusta en los conciertos. Ay, ya sé, está cute. Dice por acá Toelvea, esta canción la amo tanto, pero me olvidé del nombre, que alguien me ilumine. Estaba sonando Jason con Pink Magic y ahorita está sonando Marry You. No sé qué canción ella haya sido la que escuchaste. ¿O You Are The One? No sé. El chiste... El chiste es... que no sé de qué estábamos hablando. Ayuda. Sí, es que, perdón, me desvié. O sea, más desviada no puedo estar. Ay, oigan, es que de verdad, no sé qué les dio, pero ya se me alocaron. Y bien. Ay, sí, sí. Ya se Espérate. Al parecer, Danny no se quiere separar en cuestiones de conciertos, porque estaban saliendo unas noticias en la mañana que van a regresar a Taiwán para la fiesta de fin de año de Taipei. Uh-huh. Yo me estoy emocionando porque estaban diciendo que iban a terminar la gira, desde cuando estábamos escuchando noticias de que la gira de D&E pues ya se había terminado, pero no, eso, ay, en verdad, no sé, me estoy emocionando demasiado, me da mucho que pensar ellos dos. Oh, ¡ah! De verdad, casi, pongo más. Casi ni se te nota, fíjate. No te creas. Oigan, y regresando al tema de All My Heart, aguántenme, déjenme busco el pedazo de la letra porque quería remarcar algo de ello. On my heart. Ok, dice: tu existencia es especial, no hay nada que se le compare. Cuando más te llego a conocer, totalmente me enamoro más de ti. Soñar para mí es un pequeño deleite. Sueño con verte. Aún no puedo decirlo. Agacho mi cabeza y tiemblo al decir que te amo más que a nadie. Solo tú y yo, y yo, y yo. Díganme si no es una canción para dedicar. Esto realmente... Yo ya la dediqué, o sea, ya si no la captó, ya ni modo. Dice, estoy realmente feliz ahora. Te agradezco sinceramente que hayas venido a mí. Gracias por amarme como lo haces. Solo tú y yo, y yo, y yo. Exactamente tú. Para revelar mi único deseo incompleto, mi único deseo, poder estar tú y yo. Estás muy lejos. Cuando regreses junto a mí, lloro por ti. Creo que, en cierta forma, esta letra también está hablando un poco de la distancia que hay entre Suyu y él. Y sí, sí hay... sentimientos muy sinceros en esta letra. Hay anhelos. Es algo que, por ejemplo, uno como elf de este lado del charco jamás o soñó mucho tiempo que iba a pasar y de repente pasó. ¿No? De repente estaban muy lejos y de la nada ya estaban aquí. Te hace sentir cerca de ellos a pesar de la distancia. Así es. Dice Sherlyn que si habrá repetición de este programa. La verdad es que no sé, porque ya son 3 horas las que llevamos casi emitiendo. Y esta semana ya está planeada. Entonces, tal vez para la siguiente semana, o tal vez la podamos meter para el especial de no, no es cierto, tal vez la metamos solamente en archive.org. Esa es una plataforma donde estamos subiendo el contenido de la radio. Entonces, pues si quieren escuchar este programa por completo, lo más seguro es que lo voy a estar subiendo a archive.org. Y les voy a estar compartiendo, discúlpenme el ruido del micrófono, es que lo estoy acomodando, se me cae. Lo voy a estar publicando en Facebook para que estén enteradas y puedan ir a escucharlo después, para que chillen a gusto, en la comodidad de su casa, cómo no. Les agradezco mucho, de verdad que estén escuchándonos. Ya, yo sé que es tarde para algunas de ustedes, yo sé que algunas de ustedes tienen mucho que hacer. El día viernes tenemos otra emisión que realmente ya me estoy agüitando porque sí la veo un poco difícil. Hemos tenido bastantito trabajo. De verdad también les agradezco mucho a los DJs de toda la radio por todo el empeño que le están poniendo a esta semana. A Shareni, que me está echando muchísimo la mano con la organización de las semanas especiales. Y definitivamente a todos los radioescuchas, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Este espacio, nuevamente les vuelvo a repetir, es para que ustedes se sientan identificados. No es... yo creo que casi siempre nosotros tratamos de crear este ambiente, ¿no? Es algo en lo que nos hemos enfocado, en crear un ambiente en donde ustedes puedan venir, puedan platicar, puedan decirnos lo que piensan, lo que ven, lo que quieren referente a Super Junior, ¿no? Entonces, nosotros emitimos cada martes. De verdad, si en algún momento incluso quieren venir a platicar de algo que no es de suyo, vengan. Aquí nosotros vamos a estar con ustedes. A mí de verdad me gusta leer mucho sus comentarios, por eso es que siempre estoy leyendo los comentarios del chat, porque de verdad me gusta ver que la gente hable, ¿no? Igual yo siempre les comento, si en algún momento te sientes solo o algo, aquí en Station, de verdad, Station está peleando mucho por ser una familia. Aquí todos tratamos de entendernos, todos tratamos de ayudarnos en cualquier situación. Entonces, si tú en algún momento quieres hablar con alguien, incluso por mensaje, puedes venir aquí a Station, platica con nosotros. Y de verdad espero que encuentres en Station un hogar. De verdad que sí. Dice, oh my god, me voy. Elvea dice, me voy, amigas, mi cel tiene un 6%. Les amo mucho y les agradezco la buena pijamada de hoy. Espero escucharlas pronto. Claro que sí, el martes aquí te esperamos, Elvea. Nosotros empezamos a emitir a partir de las 8 de la noche. Entonces, 8, 9, 10. 11 sería para ti. Sí, 11 de la noche sería para ti. Para que sí vengas a escucharnos. No te prometemos nada sano, la verdad. Siendo sinceras, no somos personas sanas. Pero en esta vida, ¿quién es sano? No, bueno. Ya por último, chamacos, nos están quedando 4 canciones que preparamos. Y estas son Haru, que precisamente fue una canción que nos pidió Elfbea. From You, No Other y All Right. Realmente, cierto, Dianishiwa nos estaba escuchando a través de la aplicación. Un saludo para ti, Dianishiwa. Vamos a hablar de estas 4 canciones que, según Sophie, y de hecho yo la apoyo, de hecho no es según Sophie, es según nosotras, son las 4 mejores canciones dedicadas a Elf, ¿no? Con una buena letra, una letra significativa. A mí en lo personal, lo he dicho muchas veces, no me gusta No Other, no es de mis canciones favoritas, pero no es que diga así como que ¡ay, la odio! No, no me gusta simplemente. Sin embargo, no voy a negar que la letra es algo de verdad a tener en consideración. ¿Nos platicas de ello? Sí. Yo sé que quieres, vamos, dale. Tengo... Tú no tienes ya, nada. Ya, sí, de que... Vamos a... Es que... no sé, pero de fue la canción con la que conoció su tío. Entonces cada vez que la escucho, él me va a revivir esos tiempos. Me emociono, me pongo mal, me pongo como con el MC. Primero, el MV muestra a los miembros presentando diferentes formas de declararse a la chica que les gusta a él. Esto es especial, tú escoges como que a tu vayas, ¿no? No, me disculpas. Me disculpas, yo no escogí a mi bias en esta ocasión. Yo escogí al Hyukye, nomás porque mostró carne. Discúlpame, pero es que esa imagen. Oh, sí. Esa imagen, ay, Dios mío. Mira, iba a Hyukye, pues que sí, porque Hyukye en Por ejemplo, ahí se me hizo lo lindo que usaran los globos y tuvieran el andy ahí. Ay, no sé, estoy muy sobra. Pero la letra menciona que cuando hace la pregunta tan interesante de ¿dónde puede encontrar a una persona tan buena y tú te sientes tan especial? Porque es verdad, o sea, Super Junior te ve así, te ve especial. Este tipo de letras es especialmente para él, y promete que cuando su corazón esté pasando por problemas muy difíciles, sabiendo que tiene un gran espíritu por dentro, una fuerza demasiado grande para poder superar las cosas, pues para salir adelante se necesita de ambos. Entonces, la letra de la canción también dice que a pesar de que su corazón y su alma libre le expresa ese sentimiento tan grande, y recuerda que no hay ninguna otra persona como él, no other. Así de sencillo, así de lindo de ¡ah, qué genial! Voy a familiar toda esta noche. Écheme la de Haru. Haru, por favor. Haru. En serio, estas canciones, bueno, las estaba escogiendo así como de que, bueno, acomodándolas, las estábamos acomodando entre todas y fue como de que tenemos que ver cómo pegarnos. Estas últimas cuatro canciones son demasiado especiales. Con Haru, esta hermosa canción te hace sentir realmente especial. Mencionan que ese sentimiento. Mencionan que. Primera vez, así como. Sofi. Mencionan que. No. Sofi, no te ahí escuchas. No te escuchas. No te escuchas. No. Ahí. Valiendo. Yo te escucho. Pero. No, tú no te escuchas. Bueno. Chale. No se escucha. Pues ¿qué les digo? Yo quería que ella lo explicara porque ella, pues sí sacó de acá todo su flow. Pero bueno, Haru sí, definitivamente es una canción dedicada al primer amor, creo yo. Es un amor muy bonito, muy cute, muy, pues cómo decirlo, muy primerizo, ¿no? De esas veces que te enamoras así como muy profundo. Me gusta. Ándale, eso, tú sí sabes. Mira, ya te escuchas. Ya, por fin, yay. Sí, así como lo dijiste, esta canción es como para declarársela a tu primer amor. Hacemos hincapié no a la persona, ya sea en los que hayas visto, sino aquella persona que te hace sentir realmente sentimientos demasiado importantes, demasiado profundos, y es cuando empiezas a entender que a pesar de los malos ratos que llegues a pasar en la vida con esta persona, tú la vas a seguir amando, la vas a seguir apoyando, y a pesar de a veces ser tan inexperto en esto, te sueltas porque sea realmente maravilloso lo que están pasando juntos. Entonces, Haru es sencillamente entre una hija que es Super Junior y es vivir el día a día. Y all right. Quiero llorar con esa canción porque fue muy... Bueno, algo quiso decir. Algo quiso decir, ya se nos cortó, ya se nos cargó otra vez la muchacha. Ya dele un zape a su bendito internet porque no nos está ayudando. Creo que en parte de esta canción hablan de todo lo que han pasado. Creo que es sí una promesa de regresar. Es una promesa de que esos miembros que empezaron desde el inicio van a regresar. Creo que se enfoca más en ese momento, en el OT11, incluyendo a Kangin y Songmin. Pero realmente yo no pierdo la esperanza de que en algún momento los veamos como los 15 o como los 13, de verdad. Esta canción me pone mal. En serio, me dan ganas de llorar con esta canción. En el rap, Yuye mencionó a los miembros. Uh-huh. Recalcan momentos importantes de Super Junior con cada miembro, como el hacerte reír. Incluso hacen énfasis a Leuge en eso. Uh-huh. Esta canción menciona que a pesar de todas las caídas que han tenido para haber llegado en esa ocasión a los 10 años, están bien. Entonces, esa perspectiva de que es como si Super Junior estuviera enfrente de ti y te dijera, querida, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que vienen todavía más cosas por hacer, tanto buenas como a veces llegan a pasar cosas malas, pero vamos a estar bien, entonces sigamos adelante. Y eso es lo que estamos viendo en este 14º aniversario. Hemos tenido bueno, ya se le cortó. A pesar de todo, ya se le cortó, pero qué mejor forma de terminar esta canción con un prometemos que estaremos contigo para siempre. Una promesa bastante sincera, creo yo. Y pues bueno, chicos, esta fue la selección de canciones que preparamos para este episodio. El viernes, si bien nos va, estaríamos hablando acerca de los miembros. Va a ser un podcast, ahí sí no vamos a poder estar con ustedes. Nosotras, pues bueno, ya terminamos nuestra emisión. Nos extendimos una hora más. No era la intención. Casi por lo general somos muy, muy cuidadosos con el tiempo, pero en esta ocasión, pues bueno, ya nos llevamos una hora de más. Por acá está diciendo Lilia: chicas, me retiro, felicidades a los suyos por sus primeros 14 años de Elf y también por estar al pie del cañón apoyándolos. Gracias, Lilia, por estarnos escuchando. Ay, Dios, cada vez me quedo sin voz. Por acá dice Dianishiwa que está enfermita, que se puso mal. Un saludo para ti, Dianishiwa, cuídate mucho, por favor, cúbrete bien. Y no salga. Si no tiene que salir, no salga. De verdad, esperemos que les haya gustado. Ay, vean, me estoy volviendo choqui. esperamos que les haya gustado mucho la emisión, que les haya gustado mucho la selección de canciones. Discúlpenos, la verdad es que no solemos tener problemas técnicos, nada más que pues por el clima no nos ayudó mucho en esta ocasión, ¿verdad que no? No, bueno. Sí, oye, y justamente hoy en la emisión especial, pero esperemos que para mañana, que grabemos el podcast, no esté así de mal. Saquen, de verdad, saquen todo eso que tengan dentro. No se queden con ello. Siempre es bonito extender. Ser extrovertidos, ¿no? En cuanto te gusta algo. Y aquí ya saben que tenemos el espacio para que ustedes puedan hacerlo. Dice Anónimo 3198, lindo programa, besos para todos. Aquí te esperamos la siguiente ocasión. Dice Anónimo 1088, me enamoré de su programa. Aquí te esperamos la siguiente ocasión. No prometemos nada sano, lo vuelvo a repetir. De repente nos agarra la loquera, ¿verdad? Mucho. Sí. Entonces, aquí Así como te puedes venir a carcajear y a casi matarte, pregúntenle a Brownie, te puedes venir a chillar. Así. Entonces, tráiganse palomitas, lightstick y pañuelos, porque no les aseguramos nada. Dice Grace que ojalá ya haya repetición. Pues vamos a ver cómo nos acomodamos, porque, oigan, mañana tenemos horario extenso. Entonces, el Super Show se está robando unas horitas que no le corresponden y se nos están atrasando los programas. El día de mañana nos toca el Super Show 3 a las 12 del mediodía y la verdad es que sí está muy larguito. Empezamos nuestra programación con las horas VIP. Es programa completamente en vivo y es para las fans de Big Bang. Si ustedes siguen este grupo, vengan y escúchenlo. Terminando empieza el Super Show 3. Terminando empieza la repetición de Sótano Turro. Si a ti te gusta el miedito, vente, cáile a esa hora. Más o menos, se me hace que va a empezar como a las 3. Porque el Super Show 3 sí dura como 3 horas y cachito. Entonces, como a las 3 y algo va empezando Sótano Turro y de ahí hasta que el alma alcance. El siguiente programa sería a las 7 de la noche, Back to Old School. Va a ser con Mrs. Mario, otra Elf de Kokoro. Va a estar hablando también de canciones dedicadas a Elf, pero ella te las va a estar mostrando con sus paralelos. ¿Qué significa esto? Canciones que aparecieron en el mundo al mismo tiempo que sonaban las canciones dedicadas a Elf. De igual forma, ella te da una zambullida por todo el recorrido de la carrera de Super Junior. Ya se nos va la gente. Sí, ya lo sé, ya nos vamos, ya. Nos vamos a ir a escuchar ya el último bloque de canciones, esta selección que nosotros hicimos para ustedes, no sin antes despedirnos y invitarlos a que vengan a escuchar el día de mañana toda la programación que tenemos. De verdad, hemos estado trabajando mucho para que ustedes puedan tener esta programación. Espero que les esté gustando y el viernes nos escuchamos nuevamente con la segunda parte de especiales, perdón, de la nocturna. Chanclazo por mí. Sería la segunda parte, es un especial pregrabado y este habla de quién es Super Junior, quiénes son esos 15 miembros que conforman Super Junior para nosotros. Aquí las vamos a estar esperando, va a estar sonando a las 11 del día después del tiempo del corazón el día viernes y ya les estaré avisando por Facebook si vamos a tener repetición de este primer episodio o si bien lo vamos a estar colocando directamente en archive.org. Esto fue todo de nuestra parte. Sofi, ¿aquí andas? Sí, aquí ando. Despídase, por favor. Muchas gracias por acompañarnos, porque ahora sí fue velada. Ahora sí. Estas canciones, que las vuelvan a escuchar, las tengan presentes. Y recuerden que están dedicadas especialmente para él. En este 14 aniversario y en los que vienen. Así es. Y gracias por acompañarme. Así es. Pues se quedan escuchando entonces este extracto de Haru, Sarang, From You, Magic, No Other, Show y Alright. Y con eso nosotros terminamos esta emisión. Que pasen una bonita noche. Aquí los estaremos esperando. La siguiente emisión, recuerden, es el viernes a las 11 de la mañana. Y regularmente nos escuchan los martes a las 8 de la noche con toda la agenda, con todos los últimos chismes y noticias acerca de Super Junior. Esto fue La Nocturna con Suyu, este fue un episodio especial, la parte 1, canciones dedicadas a Elf. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por acompañarnos y nos retiramos nosotras. Pasen bonita noche, descansen, cuídense mucho. Bye bye. Haru, Super Junior. Estoy sintiendo esto por primera vez. Este tipo de amor es el primero. La persona que hace que mi corazón se acelere. Mi amor, que se parece a mí, eres tú. Cuanto más te veo, más te extraño. La persona que solo estará a mi lado. A quien cualquiera puede decir que es bonita. Mi amor, que se parece a mí, eres tú. 내만 있어줄 사람 누가 봐도 내 이쁜 여자친구 나랑 닮은 사람 너 말야 눈 감아도 찾을 수 있어 세상 단 하나뿐인 널 내가 널 지켜줄게 Oh baby 너의 하루에 나의 하루에 서로가 있기에 난 모든 것이 Super Junior. Esta canción está dedicada al club de fans más grande del mundo. Él, mis niñas, mis ángeles. Nos conocimos hace años y desde ese mismo instante me enamoré. A donde quiera que vaya, como una sombra, tú estás ahí. Son muchas las cosas que dan prueba de este amor. Cuando me enfermo o me caigo, ella ha sido la única que ha permanecido a mi lado. Shorty, shorty, shorty, shorty 오직 너의 나를 선택한 걸 투명한 파워 같은 baby 날아가 따라가는 너만 눈을 깜빡일 틈도 아까워 숨을 참아보는 나 baby she's all I 샷폰 TV에 sexy girl 그 옆에 매지션 뻔히 보고도 믿지 못해 놀라 놀라 난 계속 돼 어른이 된 후엔 두속임일 뿐이라는 걸 다 아는 내게 나타난 너 She's so hot She's so fire Fire But now you know tricks up this soul make up all the girls She's so cool Beautiful 아무리 찾으려고 애써도 안 돼 내게 내게 날아올라 Two of us Two of us 다시 내게 I'm delirious Circus 완탈은 풀 수 없는 Mabius 불꽃의 두 시선을 뺏겨 상상했던 모든 것은 겠어 This girl is magic And I'm so ecstatic 어떡하지 어떡하지 하는 사이에도 더는 다가와 Baby she's all that 모자 속에 rabbit 그 속이 궁금한 거야 내겐 가려진 같은 세 점 중에 고객이 충분해 위드해 너 이틈에 넌 난 가득어 slow motion 자 어서 빠져나가봐 나를 빠져나가봐 절대 쉽진 않을 girl all around the world I'm addicted to you magic magic she's so hot she's so fire 지체분의 tricks up 이 가슴 속 어딘가 No other. Super Junior. Cuando tus manos se vuelvan frías, cuando un corazón fuerte como el tuyo sea lastimado gravemente, yo te sostendré y te abrazaré con ternura. Desearía poder alentarte. No tienes que saber lo que siente mi corazón, que siempre está tratando de hacer más por ti. Mi corazón grita y me dice que hay más días por delante de los que te he amado, con sentimientos que tenía desde el comienzo. No hay otra como tú. Cuando veo a mi alrededor, todas son iguales. ¿Dónde puedo encontrar una buena persona como tú?